Advertencia. Este programa contiene lenguaje explícito, por lo que se recomienda discreción al escucharlo. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Como siempre decimos, para nosotros es un gusto esto de hacer radio, porque de alguna forma tenemos el privilegio de compartir con amigos de la música y, no sé, como para darle un valor agregado a eso, con amigos que sobre todo tienen como la música, en, no sé, muy sentida dentro de sí y sobre todo son muy sinceros con lo que hacen. Eso es lo que ha sucedido en estos programas y esta noche no es la excepción, porque tenemos unos invitados bastante especiales que ya han pasado por las cabinas la segunda vez que nos visitan. Esta vez sí se vinieron con todos los juguetes, ya vinieron completos, así que eso es lo que tenemos para esta noche. La banda Cuervos va a estar tocando en vivo y vamos a conversar también un ratito de algunas de las cosas. Hola amigo. Hola amigo, empezamos esta polución sonora, prepárese que estos sonidos nos van a cautivar esta noche. Y también esta noche les vamos a regalar entradas para el Ancestral Pool Festival, así que póngase pilas, llame al 2229-66 para conversar con los Cuervos y de paso se lleva una entrada para este gran festival. ¿En algún momento alguno de ustedes estuvo en una fiesta con piscina y eso? ¿Chuchos o con una piscina vacía? O sea, piscina vacía. Sí. Ya. Yo también, una piscina vacía. También hubo clavadas, pero. Pero no al agua. No al agua. Suele pasar, así que ya sabe, usted tiene la oportunidad de compartir también eso, el Ancestral Pool Festival. Esta noche, el Polución Sonora compartiendo con los amigos de Cuervos. Tenemos que mandarle saludos también a los amigos de Humancy, que están pendientes de nosotros. Vamos a ver si a los Humancy nos quieren acompañar en el mes de mayo. ¿Han escuchado Humancy ustedes? ¿No? Humancy. Sí. Humancy. ¿Qué tal les parece? Así que, amigos de Humancy, ojalá puedan venirse por acá a darse una vueltita en el mes de mayo. Eso, amigo. En las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Y volvemos, vamos con algo de música y volvemos para de inmediato volar con los Cuervos. Esto es Joda Masa. que sucede cuando se ve con los ojos de un cuervo. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Ustedes, amigos, se han puesto a pensar en alguna vez en eso? Buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Con todos? ¿Con quiénes estamos esta noche? Hola, mi nombre es Sebastián Salvador, yo soy el guitarrista y vocalista de Cuervos, uno de los guitarristas. Mi nombre es Ricardo Salvador, yo toco el bajo. Yo soy Andrés, estoy sentado hasta atrás en la batería. Los Cuervos llevan volando 2 años aproximadamente. Como banda llevamos 2 años formalmente. Así es. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 2 años con su encuentro musical ya con esta experiencia de Los Cuervos? ¿Quisieron realmente como cimentarle como está ahora? Sí, en realidad fue un proceso de ir aprendiendo y desaprendiendo cosas. Entonces, desde hace 2 años la banda fue transformándose, mutó, se electrificó y ahora es eso. Y seguimos descubriendo cosas acerca de géneros, de ritmos que me parece que al parecer tienen como mucho sentido o han tenido siempre un sentido importante dentro de nuestras vidas, ¿no? Pero han estado así como en una capa intermedia de la parte superficial que cada uno tiene. Entonces me parece que estamos en un camino interesante. Qué bacán, qué chévere que vaya de alguna forma reencontrándose la música con otros sentires, ¿no? Preguntábamos al inicio, quedó suelta la pregunta, ¿qué es lo que ve un cuervo? ¿Qué sucede en los ojos de un cuervo, amigos? ¿Qué ha sucedido en los ojos de un cuervo? ¿Qué sucede en tus ojos? ¿Qué es lo que han visto con los ojos de esos cuervos? Pues digamos que es un poco al revés. Intentamos meter el cuervo en nuestra cabeza. Yeah. Y al parecer este es mucho más sencillo de lo que nos habíamos planteado. Uh-huh. Como decía Sebas, de alguna forma se trata de la música, pero la música como el formato que tenemos, uh-huh, necesita un contenido, necesita meterse algo de lírica y darle algún sentido. Entonces, obligadamente tenemos que empatar, uh-huh, los sonidos con los conceptos. Entonces, en un punto, esto nos ha llevado un poquito a explorar lugares tal vez como más oscuros que no nos habíamos permitido atravesar. Como dice Sebas, esto es un proceso, uh-huh, es un proceso. Y generalmente nuestra mirada, al menos hablo por mí, a nivel de composición, es tal vez algo desde el punto de vista de una persona que no está del todo como incrustado, digamos, como funcional al 100% en un grupo social, uh-huh, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que puedes comentar mientras estás esperando el bus, por ejemplo. Por supuesto. Se te pasan por la cabeza cosas que a veces te cagas de la risa y estás solo. Entonces quedas como estúpido así, porque está viendo. ¿Cachas? Hablamos un poco de eso, hablamos un poco de cosas que a veces te asaltan y te asustan. ¿Ya? Sí. A veces no necesitas una conversación, a veces solamente tenemos que un poquito voltear los parlantes y escucharnos a nosotros mismos. Esos lugares los tenemos todos. Uh-huh. Todos tenemos un cuerpo. Todos tenemos un cuervo de alguna forma. Eso es lo que tenemos esta noche. Lo que identifico bastante es que está relacionado también con esto de vivir. O sea, de lo que tú decías, de encontrarte con esos símbolos tan cotidianos. Desde el coger el bus, desde, yo qué sé, desde el mismo levantarte en el día. No sé, me parece chévere ese tipo de definición musical. Pero sin embargo, los cuervos han tenido ya, han desarrollado un estilo al hacer música y en lo lírico. ¿De qué va ese estilo de lo lírico? Y el Ricardo dice que habla, en realidad habla de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es una banda que habla cosas cotidianas, porque son factores comunes en todos. Uh-huh. Si vos te pones a analizar la letra del perro, todo el mundo se ha cuestionado qué piensa un perro, por ejemplo. Uh-huh. Si es que cuando duerme está soñando, cosas así. Entonces, ¿por qué no pensar el tema del perro caminando por una calle o viendo desde los ojos de un perro algo? Uh-huh. Así como acabas de plantear que ve un cuervo, ¿no? ¿Qué ve un mendigo también? ¿O qué ve un cuatrero? ¿O qué ve un migrante? ¿Qué siente un, no sé, una persona que deja un amor en otro lado y que sabe que eso es posiblemente un momento de dolor, de tristeza, de fracaso? ¿Y cómo exponerlo? ¿Cómo también decir? Entonces muchas cosas también son vivencias. la lírica es importante. El Ricardo y yo somos los que trabajamos la parte de las letras. Como somos hermanos, entre nosotros ha habido bastante química, mucho, natural. Mucho más química, una química más genética, más orgánica, más natural. Entonces, a veces pensamos de qué hablamos y discutimos las cosas, y él levanta una letra, o yo levanto un coro, qué sé yo, y eso se va limando, se va puliendo nomás. Pero sí nos interesa que que las letras tengan un, no sé si contenido, ¿entiendes? Porque eso también es muy relativo, ¿no? A veces lo del contenido. Pero sí nos interesa que tenga un sentido, ¿entiendes? Que sí, que tenga detrás de eso también estética y eso. Qué bacán. Eso es lo que tenemos esta noche. A la gente que está del otro lado le pedimos esta noche que simplemente abra bien los ojos, porque los cuervos han aterrizado en Polución Sonora. Sí. Abra muy bien los ojos y los oídos también, para que se preparen para lo que se viene. ¿Les parece si vamos con algo de música? De una, encantados. Ya, hagamos lo que hicimos la otra vez, ¿ya? Digo. Porque el Sebastián ya nos acompañó hace... ¿Cuánto fue? Meses, septiembre fue. Por septiembre del año pasado nos acompañaron, sí, también los cuervos, pero ahí no se vinieron con todos los juguetes. En esa ocasión lo que hicimos fue como ir sacando espontáneamente las canciones que iban saliendo. ¿Les parece si hacemos algo parecido? De una. Yo quisiera hacerles una petición. A ver, diga. De parte del disco, en estas semanas he estado escuchando bastante esa canción, no sé por qué, y me ha gustado y me genera bastante sentir. Es Te Vas. ¿Qué nos pueden contar de esa canción? Que se fue nomás. ¿Sí? Es una historia personal, una historia así de amor, ¿ya? Yeah. De un amor adolescente. ¿Qué le pasó ayer? Le pasó ayer. Ayer fue. Sí, ayer recién encontré la lógica de la canción. Ya, claro. No, es una canción que habla de alguien que se va de tu vida y se va de veras, pues se va. Yeah. Se va para siempre, entonces es eso. ¿Ya? Vamos a hacer un tema. Esta es una versión acústica. Les comento que somos cuatro integrantes de los cuervos, estamos tres porque el otro integrante, que es el Álvaro Badía, que está de viaje, entonces él hace algunos solos y cosas así. Yeah. Entonces vamos a tratar de hacer algo con el tema. Vamos ahí. Esto es Cuervos del Vivo en Polución Sonora. Te vas y no miras atrás. Te vas, te dejo cortar. Cumples con la vida, lías la ironía. Yo me quedo y tú te vas. Al despertar Así empezamos este vuelo con los cuervos. Esto es Polución Sonora. En serio, amigos, qué bacán. Muchas gracias. Se me había olvidado eso al inicio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. En realidad, no sé, de alguna forma es como encontrarse. Yo creo que hemos desarrollado una idea de que la música termina siendo de alguna forma un lenguaje universal. Y por fuera del concepto lenguaje, como una forma de encontrar a muchas personas, ¿no? Y en ese encontrarse con muchas personas, desde el escenario, digo, ¿qué han visto ustedes en el otro lado? En la gente. ¿Qué han encontrado en la gente, en el público? Bueno, yo pienso que las oportunidades que hemos tenido, sí hemos encontrado bastantes muecas en el escenario, o sea, desde el escenario, gente que alza la ceja por un lado, gente que hace puchero y se va, y gente que se queda y mueve la cabeza y aplaude y salta y te pide un tema, te pide otro. Yo personalmente sí me he topado con un par de casos bien, bien interesantes en que la gente viene y te dice, oye, van a tocar otra canción, y es como que, ¿cómo sabes esta canción? Entonces, pienso que, bueno, el asunto de la música es bien, bien delicado, es muy individual, ¿no? Es muy propio. Como mencionaba el Ricardo, el Sebastián, a veces la música y las letras de acá puede decir explícitamente una cosa, pero uno lo toma y lo transforma y pasa por tu sistema de una manera totalmente distinta. Entonces yo pienso que la gente sí está pilas con eso. Yo siento que han percibido, la gente que ha tenido acceso a la música ha percibido el mensaje, la idea, la intención. Y yo pienso que sí se sienten un poco cuando, sobre todo el último concierto que dimos ahí en la estación hace un mes, un poco más. Que es, o sea, esa presencia del cuervo, ¿no? Vos estás caminando por ahí y de repente ves que está un cuervo parado en el árbol y al principio no le paras bola, pero después hay un cuervo parado en el árbol que te está siguiendo y no hace nada más que seguirte. Entonces, incordia, molesta. Claro. Y yo pienso que eso es lo que, por lo menos yo personalmente, y creo que todos acá esperamos, ¿no? Que la música realmente les pique. Sobre todo, ahí está. Claro. Por eso decíamos al inicio, les proponemos abrir bien los ojos y los oídos para que escuchen lo que va a suceder esta noche junto a Cuervos. ¿Les parece si vamos con algo más de música, amigos? Claro. No sé si vamos a algo desde cabinas para que podamos preparar, o quieren de una vez. Como quieran ustedes. Hagamos, dejamos pelo a pelo ahorita. Esa es, vamos entonces. Bueno, la ocasión anterior me acuerdo que narraban algo del encuentro con la literatura de Pablo Palacio. Uh-huh. Y nos quedó sonando también porque somos medio afines nosotros también a Pablo Palacio. Y de ahí, a partir de eso, desarrollan un tema, que es Un Hombre Muerto a Puntapiés. Exacto. Un Hombre Muerto a Puntapiés, una historia compleja para los años en la que fue escrito. Creo que hasta ahora sigue siendo un poco compleja a los oídos o a los ojos de algunas personas de esto. ¿Por qué retomar ese símbolo medio transgresor en la música? Ricardo. El transgresor. El explícito. El lenguaje explícito. La verdad, es curioso como... ¿Cómo nos guiamos a veces por intuición? Uh-huh. Es un acto que está presente en mucho de nuestra rutina diaria, pero muchas veces no le paramos bola. Uh-huh. Y es como súper curioso cuando ya llegas a términos y tienes que a lo mejor buscar eso de forma tal vez consciente. Uh-huh. ¿Sí? Para componer una canción mucha gente tiene diferentes métodos. Hay gente que simplemente fluye con eso. Sí, tú puedes sacar una canción al paso, hacer una rima, de dónde flauta esa cosa. Nuestro caso es un caso en donde nosotros generalmente no trabajamos con ningún método. Más espontáneo. Es muy espontáneo. Cuando nosotros proponemos una idea melódica, por ejemplo, cuando pasó lo del... cuando compusimos el Prólogo y la Catedral, teníamos el riff de la guitarra. Y eso fue como... ese rato fue el saber el perro. No teníamos nada más. No teníamos lírica, no teníamos ni siquiera una canción, el esqueleto, nada. Teníamos ese pequeño riff. Y fuimos elaborando, fuimos haciendo como una especie de rompecabezas, como un retrato hablado de esta imagen. Pasó lo mismo con esta canción. Te cuento que ni siquiera había leído el cuento de Pablo Palacio, pero dije, esto es Crónica Roja, o sea, esto es otra cosa, esto es una pulsación, es ansiedad, el beat de la batería me da algo así, ¿me entiendes? por suerte es un cuento corto, así que no se me da mucho para leer a mí. Entonces lo veré bastante rápido. Y claro, me tuve que dejar que se macere un poco en mi cabeza, porque la verdad es una lectura bastante es bastante pesada. Yeah. Si es que quieres hacerla pesada, se hace pesada. Si quieres hacerla ligera, estás leyendo Condorito de Oro. Pero es pesada. Y te dicen muchas cosas, hay muchísimo simbolismo. Uh-huh. Hay tanta gente que habla de esto, leer. Lees torres de libros acerca de lo que significa esas 15 páginas, ¿me entiendes? Es algo, es como un germen. No fue tan difícil alcanzar, hacer algo alineado con eso, porque esto no es una interpretación de esto. Me gustan a mí los títulos de los libros, me gustan mucho dejar que a veces incluso estos lleguen antes de yo haberlos leído. Intentas anticiparme un poco porque te sugieren muchas cosas, a lo mejor equivocadas, pero eso es bueno también. Gracias. Al igual que en las canciones, no necesariamente necesitas decir, oye, yo cacho esto, pero tú no cachas, o sea, no va por ahí. O sea, lo que tú entiendes, lo que para ti significa esto, lo que a ti te eleve, es muchísimo más importante que lo que signifique para otra persona, en cualquier tipo de expresión, me parece, mi expresión artística. Entonces, yo no lo llamaría una interpretación, yo llamaría esto más bien como una especie de camino paralelo, tal vez. Sí, es como regresar a ver en la ventana de un automóvil que está viajando contigo del otro lado y sacar como una especie instantánea de la rueda que está blureada, digamos. Es algo así. Ahí está. Eso es lo que sucede entonces cuando los cuervos hacen música. ¿Les parece si vamos con...? A ver si me acuerdo, no tengo tiempo. Vamos de ahí. Igual. Thank you. Un hombre muerto a puntapiés, Cuervos en vivo aquí en Polución Sonora. Amigos, ¿por qué seguir haciendo música? Tal vez suene muy, digo, extraño, raro, desencajado después de escuchar lo que escuchamos, porque ahí está la respuesta, de hecho. Pero, ¿por qué seguir haciendo música tomando en cuenta tantas complejidades, digo, de nuestra realidad? ¿Por qué mantenerse firme ante eso? A ver, yo creo que la respuesta es porque, y hablo, me parece que en nombre de todos los cuatro, si no hiciéramos esto no seríamos felices. Así de fácil. O sea, desde que somos niños, creo que no nos pasó a nosotros, sino a ustedes también, que siempre veíamos una banda y decíamos, ¿por qué no yo estar del otro lado, no? Y eso como que se fue alimentando, como dice el Ricardo, como un germen también. Y después de esto se convierte en una necesidad de tu vida. O sea, es como, ya deja de ser incluso una catarsis, ¿ya? Ya no es una catarsis, ya no es el zafar de los conflictos y sabes que es un hobby, ya no. Es una vida, es una forma de vivir. Entonces es asumir lo que tienes que hacer para que fuiste parido en la tierra nomás. En nuestro caso, hablo en este caso en sentido muy particular, yo creo que esa es la razón por la que fui parido acá, para este momento, en este instante. Y además de estar completamente de acuerdo con cómo tu espíritu tiene que funcionar y fluir para el resto. Y me parece que la música es un súper chévere mecanismo para que fluyas en muchísimos espacios, en muchos aspectos. El mero hecho de que tú seas, que te consideres o no, mediano, o largo, o pequeño, o grande, artista, te da el chance de mirar con otros ojos la vida. Te da el chance de no solamente explorar lo que tienes en tus ojos, sino lo que tienes dentro de ellos y lo que está más adentro de vos. Entonces, hoy en día, yo digo siempre que una persona que tiene la posibilidad de generar arte, cualquiera que sea, ya es un ser humano mejor al resto. Y no mejor en la calle. Es mejor porque está consciente de que hay muchas cosas que pasan alrededor y está haciendo algo para que eso deje de pasar o pase de otra manera. O sea, por lo menos escribiendo algo, pintando, hablando, bailándolo, como sea. En nuestro caso es la música. Entonces, si tenemos el privilegio de poder interpretar un instrumento de alguna u otra forma, creo que es más o menos como que el planeta te dijera, loco, aquí están tus llaves, ¿entiendes? Claro. Juégate con esto. O sea, esas son las monedas que tienes ahorita. Entonces sería un absurdo de nuestra parte no hacerlo. Y también hay un mito que se ha armado acá en el país, ¿no? Acerca de que realmente la vida del músico es complicadísima y todo. Sabes que es divertida para empezar. Yeah. No podemos negarnos que estar aquí compartido con ustedes es bacanísimo. Y hablando de lo que hacemos, ¿entiendes? ¿Qué más que se pide? Tienes que estudiar 20 años en una facultad para salir de doctora que te entrevisten de enfermedades venéreas, loco. Nosotros venimos a hacer música acá y a divertirnos, es verdad. Eso por una parte. Pero por otra parte también es muy significativo que cuando ya asumes el rol que te ha dado la vida o que tú has querido asumirlo de la vida, este regalo, empiezas a encontrar otras magias y te das cuenta de que la vida del músico acá en el Ecuador sí es complicada, pero ándate al Perú también, pues. Y allá no la tienen fácil, y en Colombia tampoco la tienen fácil, y en Estados Unidos tampoco, y vos ves músicos argentinos que vienen acá a lucharse la vida, porque allá hay tanto buen músico que también es fregado para ellos, ni hablemos del Brasil. En todos lados la vida del artista es compleja, por eso es transgresivo, ¿entiendes? Todo lo que el arte genera es transgresor. Y si nosotros no seguimos siendo transgresores y nos acomodamos al sistema, esto se empieza a caer en pedazos. No va a pasar porque sigue siendo jodido. Y no creo que eso sea una justificación tampoco para decir que debemos vivir en la lona. Es difícil, pero sí hay formas de inventarse. Y no solamente hacer música, lo que te dé la gana de hacer por tu vida, porque es tu vida, va a ser duro, pero va a ser gratificante si llegas a lograr lo que tienes que hacer. Cuando las cosas se van haciendo tan fluidas, encuentras de alguna forma, a veces hasta sin darte cuenta, la coherencia de la que tanto habla el mundo, ¿no? Porque sí, es como que la gente anda buscando esto de la coherencia en todo lado. La coherencia desde lo político, la coherencia desde lo cultural, la coherencia desde la música. Y lo que yo encuentro en ustedes es como que es seguir explorando, es seguir intentando hacer cosas y sobre todo dándose la posibilidad de crear. Eso les ha permitido, creo, llegar no sé, como tú decías, no en términos de mejor, de cualitativamente, pero sí les ha permitido llegar a un punto en el que en realidad su música resulta ser transgresora. No importa si en el bueno o en el mal sentido. No importa. Eso a la larga no importa, pero ha llegado a ser transgresor. Y eso genera símbolos también. ¿Creen ustedes que su música puede ser un símbolo para algunas personas? Claro que sí, pues, loco. Empezando por nosotros. Si no creyéramos que somos un símbolo para nosotros mismos, no haríamos lo que hacemos. Pero si vos te pones a analizar quién está alrededor de vos, nosotros vivimos rodeados de músicos, de amigos, familia, y esa gente está con el pendiente, está mirando lo que tú haces. Entonces, obviamente te convierte, no sé si en un símbolo, porque eso también vendría a ser otro punto bastante relativo. E incluso podría llegar a ser obtuso, porque eso lo que podría generar en vos es ego. Nada más que el puerco ego, que es la lucha diaria de los artistas, ¿no? Peleándose con el ego todo el tiempo, porque es jodido lidiar con ese. Y en un medio tan chiquito como el nuestro es más jodido, donde si te saluda la vecina de la tienda, sabes que ya eres, ya te van a poner al lado del San Pedro y qué sé yo. Y si es que, yo no sé si llegamos a ser un símbolo para, hablando en términos de masa, pero creo que lo que estamos haciendo nos tranquiliza, por lo menos. Nos tranquiliza porque sabemos que no está mal, que está bien hecho, que está hablándose cosas importantes, que la gozamos sobre todo, porque disfrutamos mucho tocar, disfrutamos mucho ensayar, disfrutamos mucho componer. Pero más allá de eso, es como, vos dijiste, es como encontrar cosas importantes, interesantes alrededor de lo que pasa. Sí, es cierto, pero también es interesantísimo encontrarte. A ver qué carajo pasa con vos. ¿Quién eres vos? O sea, ¿qué es lo que puedes exponerte para exponer a la gente? Si es que eres atrevido y puedes exponerte o no quieres hacerlo. Entonces también es una lucha interna bien fuerte, porque es muy fácil que el sistema te coma. El sistema te digo, ¿sabes qué, loquito? Está bueno lo que hacen, ¿ya? Ajá. Pero, ¿qué te parece si haces otra cosa? O sea, si te dedicas mejor a esto, que hay más plata de por medio, y también el sistema te come por ahí. Entonces, para nosotros es complicado frentearnos, porque nosotros no somos guagua, ya, pues, loco, ya estamos un poco grandes todos. Ajá. Entonces, como empezar desde cero, no hemos empezado de cero nada, nosotros venimos trabajando desde chiquitos esto. Es una herramienta, es un arma la que tenemos. Y sabemos claramente que tenemos un arma en las manos. No sé si funciona, ¿entiendes? A lo mejor no mata bichos. Pero es un arma. También llega y es un arma que no ataca solo a los corazones. No, es un arma que te pega en la cabeza también la música. También espanta. Espanta, te asusta también. Qué bacán. Eso es Cuervos en Vivo. Vamos con algo de música desde cabinas. Volvemos. ¿Les parece si en el otro set ya tocamos algo así de lo que... toque algo bueno. De lo que la gente ha venido escuchando y pidiendo, ¿no? Ya, de una, a ver qué será. Ya vamos a ver. Vamos con algo. ¿Con qué nos vamos, amigos? Vamos ahí, otra vez les mando saludos a los amigos de Humansi, suena. La respuesta. We'll be right back. Escuchábamos desde Quito la banda Estéreo Gemán, sí, y ahora escuchamos desde Guayaquil Macho Muchacho. Esta canción se llama Los Estados Unidos Miran con Atención los Resultados de las Elecciones. Así se llama la canción. Saludos a la gente de Macho Muchacho, saludos a la gente de Guayaquil, que también ha hecho una movida bastante interesante por allá en la música independiente. Hay muchas buenas bandas que ojalá algún rato podamos ir a Guayaquil a hacer radio, sería muy bacán, y entrevistarles desde allá, en cambio. O que vengan para acá, sería muy bacán también. Saludos a toda la gente que sigue escuchando. Este programa se escucha también el día sábado a través de CUSEI Radio FM en la Universidad de Guadalajara, en México, y los días domingos a través de la ultramotora.com. Siempre les pedimos a los invitados que le manden saludos a la gente del futuro, que es la gente del domingo. ¿Qué les podrían decir a la gente del domingo? ¿A qué hora pasa? A las 7 de la noche. ¿Qué tal estuvo la Fanesca? ¿Qué tal estuvo Ronda Deportiva? Ronda Deportiva. Ya, así que ya saben, el domingo nos tienen que responder qué tal estuvo la Fanesca. Y si es que el Alfoncito todavía sigue conduciendo Ronda Deportiva. Y si es que... No, y si ya sellaron el Telebingo. ¿Qué pasó con el pozo? ¿Qué pasó? ¿Le pegó al pozo? Reintegro. Ya saben, eso, ojalá alguien nos diga algo al respecto. El domingo en la ultramotora.com desde las 7 de la noche estamos sonando ahí y van a poder escuchar lo que está pasando esta noche. Y ya han tenido esta experiencia de hacer videoclips, de encontrarse con lo audiovisual y eso. Hicieron un nuevo videoclip, de hecho, ya con esta propuesta de Los Cuervos, que es precisamente la canción que ha estado como rondando más por los medios. Es Juan Cuatrero. ¿Qué tal esa experiencia de hacer ya videos? Bueno, más que hacer videos, porque ya lo han hecho, de hacer este video en específico. Siempre es enriquecedora, ¿no? Ajá. Es súper interesante, es muy divertida. Pero yo personalmente... ver cómo cobra vida algo que simplemente estaba cantado o estaba escrito, uh-huh, es algo así muy, muy, muy, muy loco. La producción que se tuvo, el trabajo, las personas involucradas, el producto final, realmente fue mucho más allá de lo que creo que todos nosotros esperábamos. El video está colgado en el YouTube, la última vez tenía un poco más de 3.000 visitas, me parece. Y sí, pues, o sea, uno personalmente lo toma con mucho más energía, ¿no? Con mucho más fuerza. Yo, cuando tenemos la chance de tocar este tema en vivo, yo, mientras estoy tocando, le tengo a la cara del cuatrero, le tengo a la casa en llamas, yeah, le tengo al sol cayendo en el desierto en la cabeza mientras toco, y eso es un plus, o sea. Y claro, siempre suma. Siempre suma, y pienso que lo más importante es que hay gente que tal vez no es muy... O tal vez su canal de acceso para la música no puede ser simplemente lo audio, sino se pega más con las imágenes. Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida tenemos aquel video, aquella imagen que realmente nos ha marcado, que está en una camiseta, que se Boys, Sabrina. Pero por favor, estaba a punto de mencionar eso. Pero sí, yo pienso que es algo que también a la gente le sirve, ¿no? Como para hacer esa conexión, ese vínculo con la banda, con la música y con la letra, sobre todo, porque la letra del cuatrero es algo súper profundo, y es uno de los temas, sin querer elogiar de más porque sea nuestro, pero creo que es uno de los temas más maleables, la lírica más maleable que uno puede darle. Tú escuchas la letra y vos puedes ser un cuatrero, puedes ser un esposo, puedes ser un trabajador, puedes ser lo que quiera, y esa letra se acopla a ti y realmente te penetra, a mí me carcome, es impresionante, a mí me quema, a veces me arde, a veces me duele, a veces me inspira, a veces me bota al piso, otras veces me levanta. Y pienso que la oportunidad de haber tenido para hacer un video de ese tema fue única. ¿Quién estuvo detrás de la producción de ese video? De Juan Cuatrero. El video fue producido por el colectivo independiente Urban. Y eso es un grupo de cineastas y de gente que que ha trabajado muchos años en video, en programas de televisión y todo, que se unieron para seguir trabajando el asunto del arte videográfico, porque en sus vidas también se llegó a colmar de un montón de publicidad, pues entonces ellos, siendo artistas también cansados, dijeron, no, hay que empezar a mover otras cosas, y nos convocaron, nos llamaron, nos dieron el chance de nosotros de hacer el guión, que fue súper bacano, porque pensamos que íbamos a votar, o sea, pensamos que no iba a funcionar nada, así nos dijeron que pensemos el guión sin ningún prejuicio, sin que algo vaya a pasar luego, es decir, que nos volemos la cabeza en pocas, que hagamos lo que consideremos, y ellos iban a aterrizar las ideas, y al final todo lo que propusimos en el guión se cedió, porque se incendió el lugar, hay un cuervo que vuela, hay imágenes aéreas. Le colgamos al cuatrero. Le colgamos al cuatrero de adeveras, o sea, imagínate. Fue muy interesante, muy interesante. Qué bacán. Saludos a la gente de Urban Colectivo, entonces, y qué chévere, chévere que sea un proyecto que esté funcionando en este sentido, parece bastante interesante. Y de paso, la invitación a la gente de Urban Colectivo que nos acompañe para conversar de eso, porque en realidad sí, sería muy chévere, muy, muy bacán. Así que ya saben, les esperamos por aquí a la gente de Urban Colectivo. De ese juntarse cosas de entre la gente del colectivo Urban, de ustedes con la música del guión, dio como resultado este videoclip, que, bueno, surge de la canción Juan Cuatrero. Tú decías ya algo, esto de Juan Cuatrero es bien maleable, usted entiéndale como bien le parezca. Sin embargo, hay una intención concreta en el video. ¿En lo musical también hay una intención concreta, quizás? Yo no me había dado cuenta de que estamos rodeados, o sea, hemos vivido con música country todo el tiempo. No sé si te has fijado, yo lo tenía muy pendiente. Mucha de la música que a mí me gusta, a ratos yo digo, puta, pero qué bueno, loco, esto es country. Y no me imagino a los gringos bailando así, square dance, no sé qué, güey. Entonces digo, o sea, decidí que no me había gustado, porque eso fue como una especie de decisión consciente, me cae chancho, no sé, lo único que me gustaba eran los Duques del Peligro. Algo fuera completamente de esa onda, no sé si me hubiera gustado hacer. Pero bueno, ya un poco entendiendo en el contexto de las cosas, hay muchísima música que me gusta, Smiths, o sea, y hay algo de country en eso. Pero para hacer mucho más, por ejemplo, la canción de Gris de Vaselina, I got chills, es country. Hay gente que es disco, eso es country. Todo es donde menos imaginas es country. Entonces digo, bueno, empecé a hacer algo que igual no fue como consciente. Te pones a huevear algo en la guitarra, en el bajo, y sale como algo que puede funcionar en esa dirección. Lo que hice líricamente fue como, lo que hicimos líricamente fue como subrayar, digamos, esto. Entonces lo que me daba miedo era por imaginar este personaje en, como cabalgando, como el rascabuches. Sí, o sea, para hacer el llanero solitario prefería hacer algo como el rascabuches, que camine en un, o sea, cabalgue un caballo patojo, no sé, con pulgas y todo, garrapatas, y hagamos algo más, o sea, ¿por qué no hormigas? Hacerle más. Entonces recordé la lírica de una canción de Quilapayún, que se llamaba Premonición y Muerte, de Joaquín Murrieta, que siempre me voló los sesos de esa canción, porque era eso, o sea, era precisamente la premonición y muerte de Joaquín Murrieta. Tienes que escuchar esa canción de Quilapayún, es, tú tienes que cachar, locos, es increíble. O sea, es en verdad, es vertiginoso. Puede ser cualquier cosa menos, yo no la asocio ni cagando con folclore. Es una cosa que es como salía de un cómic. ¿Ya? Sí, es el momento en el que la acorralan. Es una lírica preciosa, o sea, es increíble. Entonces, yo un poco intenté como trasladar esa sensación que tenía de alguien que está acorralado, ¿sí? De que es consciente de que es por algo, de que lo están persiguiendo porque hizo algo, no sé, en este caso, unas cuantas barrabasadas. Y pues, puedes encapsular, digamos, en este pequeño relato, como, pues es lo chévere, porque puedes encapsular como el arrepentimiento, puedes encapsular como, igual ya, bueno, si te van a marchar, que sea bajo mis términos, ¿no? El tipo puede seguir disparando, no se sabe, es un final abierto, qué es lo que pasa. Y salió de forma, o sea, es muy difícil, para a mí personalmente se me hace muy difícil escribir lírica que tenga como un principio, un contenido, un final, un la relato formal. Exactamente, o sea, generalmente lo que hacemos es, pues no sé, no escribimos mucho de historias, y generalmente los músicos no escriben en esos términos, sino que simplemente escriben de sensaciones. Pero en este caso se dio de esa forma, se dio de forma natural. Así que de nuestra parte igual le pedimos a la gente que se relaje, siga abriendo, si ya se le fue un ojo, ahora abra el otro ojo para lo que se viene. Esto es Juan Cuatrero, una, como ya lo dijeron los amigos mismos, una canción de lo más maleable. Entiéndala, disfrútela y escúchela como usted crea conveniente. Juan Cuatrero de Cuervos. Nadie oyó el disparo del jinete enmascarado, nadie imaginó que se transaba su inocencia en perversión. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Regresamos acá a La Producción Sonora, estamos en la Casa de Cultura. Les recordamos que nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966, si quieren saludarles a los cuervos que nos acompañan esta noche. También tenemos dos entradas para el Ancestral Pool Festival, donde tenemos 24 horas de música y será este 26 de abril en la en Cayambe City. ¿Ve? Cayambe. Cayambe City, amigo. ¿Le parece si a la primera llamada, que de paso le salude también a, la, a los cuervos, que nos cuente qué tal está sonando del otro lado, le regalamos una entrada, ¿le parece? Sí, sí. ¿De una? De ya, una. Entonces a la gente que nos llame al 2220-966 le vamos a regalar una entrada para el Ancestral Pool Festival. En realidad va a estar muy bacán y de paso vamos a estar como celebrando medio el cumpleaños del Polución Sonora allá también. Entonces ojalá nos puedan acompañar por allá. Esto va a ser el 26 de abril en Cayambe, Ecuador. Ahí, bonito, es un lugar bastante bonito realmente. Así que ya saben, 2220-966. Va a haber harta música, llevará llevará carpita, ropa para 24 horas, sí. Hay piscina, ¿sí? Disfrute de esta fiesta. Igual las preventas están ya a la venta en Welcome to the Future y cáchale. Y la gente que compre la preventa va a tener el transporte directo hacia allá. Llevarán cédula. Claro, llevarán cédula. Sí, mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Guardará sin billete en la media. Para el pasaje de regreso. Por si acaso. Ya saben, así que eso va a suceder el 26 de abril. Esta noche compartiendo con los amigos de los cuervos. Qué chévere ha sido hasta ahorita esto de la magia de la música. Hace un momento escuchábamos Juan Cuatrero y... Sí, hicimos una versión de Juan Cuatrero y un solo muy mal hecho, porque no lo hago yo, lo hace el Alvarito que no está acá. La versión reencauchada. Es una versión reencauchada del solo. Estuvo parchado. Estuvo muy parchado. Pero... Bueno. Sin embargo, suena demasiado bien. Okay. Búsquele el video en el YouTube como Juan Cuatrero Cuervos S y va a darse cuenta de lo que es un solo. Que es un solo. Sí, ¿cómo les contactan a ustedes? ¿Cómo les encuentran? ¿Cómo encuentran en las redes sociales? Ajá. El disco lo estamos vendiendo en el 8.5. ¿Ya? Se vende en la Alianza Francesa, se vende en la Madrid y Valladolid en Cáliz, que es una tienda de productos artísticos, de pinturitas, de aretes y cosas así. Y ahí venden discos también, discos de música independiente. Ahí está el disco. En la estación. Está en el bar La Estación también, La Pinto y Reina Victoria. Y por las redes sociales, que se contacten con nosotros. Facebook, Cuervos DC. El Twitter, Cuervos DC también. Y así, entonces, de esa manera se pueden tener la música. Si quieren comprarla, el disco está... Está bastante, hay bastantes discos que compren. Ya. Apoyen el talento nacional. Apoyen al talento nacional y... Claro. No, lo que decíamos cuando vino el Daniel Pasquel, con su proyecto Marley Muerto, él rescataba justo el hecho de tener el disco, ¿no? Porque te decía, más o menos es como tener lo tangible de lo intangible. Como si vos tienes ahora un cassette, es... No sé, pues, llega incluso a ser como un símbolo. Qué un dicho. Símbolo de lo que significó en tu vida en ese momento y lo que te evoca quizás cuando lo recuerdas, ¿no? De ahí también parte esto del disco, y hay que rescatar también el hecho de que las bandas de alguna forma le han dado mucho valor al disco, en el sentido de que se han esmerado no solo en la producción musical, digo, al momento de grabar, masterizar, hacer la música, sino también en lo ilustrativo, en el diseño. La mayoría de discos nuevos que han salido de grupos Da Pound, Marley Muerto, Cuervos, Mundos, han venido como que ya trayendo una nueva forma de producirse y de mostrarse al público, ¿no? Con esta idea también de lo visual, que es lo que propone también el disco de ustedes. Es que si te pones a pensar, la música es un arte que engloba un montón de artes más, pues. En un concierto tú ves a los músicos, pero detrás de eso hay trabajo visual, hay trabajo... El trabajo estético en cuestión de vestuario, puedes trabajar con un pintor al lado que esté echando paletazos ahí a un lienzo mientras estás tocando, o sea, o el mismo hecho del baile, lo que te provoca. En realidad la música tiene un montón de contenido, la música puede como arrimarse a otras artes también. Y en el caso del disco eso es muy importante, pues en el caso de los discos vos sabes que nadie se... O sea, hacer un disco es complejo, pues, o sea, es caro, producirlo es igual complicado. si ya estás metido en eso, hay que hacer todo, pues. Ajá. Entonces, por eso es que tú ves que el cuidado que ahora los músicos tenemos con el tema del arte, que viene acompañado con la música, ajá, para nosotros es el documento, como dice el Pichu Pasquel, ¿no? De lo intangible hacerlo tangible. Para nosotros es lindísimo como músicos tener algo que sabes que está hecho desde cero por vos, pues, Duco. Y en el caso del disco de Cuervos, que es el disco que estamos promocionando y que le estamos vendiendo, es un disco en donde Ricardo trabajó todo el arte, el tema del diseño. Entonces tú cachas conceptualmente que está armado por todos lados. Sí, no solamente desde la música, sino también desde lo visual. Ahí está, así que es un sí, algo para realmente tenerlo entre sí, manos. Bueno, bueno, nosotros lo tenemos y es realmente bien bacán, bien bacán. O sea, no sé cómo más decirlo de manera muy sincera. En realidad es un disco muy chévere. Cómprelo, ya sabe, en los lugares en los que les recordaron. ¿En dónde era? El 8 y medio, la estación. El 8 y medio, la estación, la Alianza Francesa y el Cáliz. Y el Cáliz. ¿Y el Cáliz? ¿Dónde queda el Cáliz? En la Madrid y Valladolid. Madrid y Valladolid. Así que ahí encuentran los discos de Cuervos. Vaya que todavía hay. Así sí, que sí, sí. Hágale nomás. Estamos esperando la llamada del 2220-966. A ver si quieren llevarse la entrada a la fiesta del Ancestral Pool Festival. Nos acompañan esta noche los amigos de Cuervos. En México hay gente que, bastante gente de hecho, que ha escuchado por primera vez las bandas que han pasado por aquí. ¿Qué le podrían decir a la gente que escucha por primera vez su música? No sea ya tan lejos en México o en otros lugares. Un poco difícil, no sé, decirle, llegue, escuche mi música, baile, goce, brinque. Simplemente que, no específicamente nuestra música, ¿no? Sino yo pienso que toda composición musical tiene algo que, tiene la capacidad de provocar algo en el interior de las personas. Y pienso que más bien la mayoría de las personas escucha música y deja que eso no suceda. Entonces yo lo que les podría decir es, si algún momento tienen chance de escuchar nuestra música, la música que se está haciendo acá en Ecuador, que es muy buena. Hay muchísimas bandas que lamentablemente no tienen la suficiente capacidad para hacer, para alcanzar esa masa. Que eso, que se detengan un poquito, que escuchen un poquito más allá de lo que está dentro del track 1, el track 10, y que se den el chance, pues, de que esa vaina se interiorice y que saque cosas nuevas. Ahí está, a la gente que está allá en México escuchando por primera vez Cuervos, bacán, disfrútelo sobre todo. Sí. Hacemos algo más de música. Y que nos lleven a tocar a México también, no se me olvide. Sí, sí, hoy estamos haciendo eso. Siempre decimos, estamos haciendo la colecta pública imaginaria para irnos de una vez a México, todo el mundo. Así, y que vengan bandas de. Pero radio. Todos a Acapulco. Todos, incluido el Chavo, todos. Al mismo hotel del Chavo. Al mismo hotel. Sería muy buenísimo en realidad. Todos. Vamos, seguimos con los Cuervos en vivo. ¿Qué vamos a hacer ahora, amigos? El Andrés quiere que hagamos El Hijo de la Libertad y Encantados de la Vida, lo vamos a hacer, El Hijo de la Libertad. Vamos ahí, esta canción personalmente me gusta bastante y acá al amigo Andrés vamos, también. Vamos, este es Hijo de la Libertad, Cuervos. Más sutil. Esa es una muestra de la cultura que nosotros mismos no sabemos qué mismo es. A la final siempre nos preguntamos qué mismo es esto de la cultura, qué termina siendo la cultura, si tiene una forma la cultura, tiene una, yo que sé, un método la cultura. Con el tiempo también hemos aprendido, estando aquí en la Casa de la Cultura, de que de alguna forma eso es, la cultura es muy relativo, es bastante relativo, es un concepto demasiado amplio para algunos, es un concepto muy concreto para otras personas, y creo que de hecho eso es lo que enriquece precisamente el mismo concepto, el hecho de que la cultura puede ser muchísimas cosas. Esto que está sucediendo esta noche también es una muestra de todo ese bagaje cultural que tenemos aquí en el país, en la ciudad sobre todo, específicamente. Y esta noche nos acompaña la banda Cuervos, ahí estuvimos compartiendo, ya hemos sonado alguna música, algunas canciones. ¡Qué chévere! ¿Por qué te gusta tanto tocar esta canción, Andrés? Primero es porque sale un poquito de la cadencia, hablando percutivamente, ¿no? Uh-huh. El riff que salió en esta canción para mí es mucho más orgánico, me lleva un poco más hacia atrás, ¿no? Yes. Más toms, más tambores. Yo cuando estoy atrapado en esta canción, pucha, como que me muevo un poco así, me siento medio como por el chota, qué sé yo. Yes. Eso me produzca de primera instancia. Segundo es la melodía, lo principalmente lo que hace el Ricardo en el bajo, en la parte de la variación, me parece algo que yo personalmente no creo haber escuchado en algún otro tipo de tema, música, cantautor, en el conocimiento musical que tengo. Uh-huh. Y la letra en sí, la intención, yo me acuerdo el día que escuché este tema por primera vez, hace algunos años, cuando Sebas tenía el museo acá en La Mariscal, y cómo nació ese tema. Sí, lo que pasa es que yo tuve un museo, imagínate. Cualquiera tiene una licorería. Yo tuve un museo. Unas cabinas telefónicas, claro. Hubiera ido mejor, te juro. Claro, entonces me acuerdo cuando le encontré al Sebas de ahí afuera, con toda la realidad que él estaba viviendo ese momento con su museo y con un bufé de abogados que vivían al lado. Fuerte. Toda la porquería que salía de ahí, con todo el respeto a los abogados que están escuchando, pero toda la porquería que salía de ahí. Sí, claro. Y cuando el Sebas tocó por primera vez esa canción, a mí realmente se me subieron a calo. La letra de la canción tiene mucha ira, porque pasaban mil pendejadas. El bufete de abogados quedaba al lado, uh-huh. Entraba y salía gente, y como el museo no entraba nadie, y el museo tenía unos paneles, entraban al museo a hacer sus trafacías, porque sabían que no había nadie, y entonces yo no podía estar parado en la puerta todo el día. Entonces yo les encontré un par de veces a estos locos pasándose plata, así como firmando papeles, y obviamente que como sacar ratas del museo, no, con la escoba como abuela ahí echándoles a palazos por poco. Qué fuerte. Y la letra salió así de una ira, ¿entiendes? Así de una ira de 10 minutos, así toda la letra. Y para suerte tenía una guitarra ahí, y le dije al Andrés, porque él trabajaba cerca, le digo, cállate porque tenemos que almorzar juntos, y le enseñé, y dijo, esto es Hay mucha ira, le dije. Hay que registrarle. ¿De aquí al lado hay un bufete de abogados? Tenemos que registrar el tema con bufete de abogados. Sí. De hecho, acá, sí, acá está el bufete de abogados. Eso y más sucede en la música de Quito, sucede en la música en general. Qué bueno, una vez más, amigos, en realidad nos sentimos bastante agradecidos de la entrevista, porque lo bonito es poder compartir más que una entrevista, una conversación. Porque de ahí salen cosas mucho más sinceras que cualquier entrevista preparada o, no sé, esquematizada. Eso no quiere decir que ese modelo esté mal. Simplemente creo que es otra forma de hacer, no sé, una conversación y hacer la música. ¿Les parece si ahora escuchamos algo desde las cabinas para hacer una pausita? De una. Y luego volvemos para ver si cerramos con un par de temas más. De una. De una. Vamos, amigos. Daniel, usted es el dueño de la música esta noche. Estamos acá en la polución sonora, estamos ya recibiendo una llamada al aire. Buenas noches, ¿con quién estamos? Con Walter. ¿Qué tal, Walter? Walter, ¿cuál es tu apellido? Walter Olayes, te llamo de acá de Cayambe. Oye, qué bacán, loco, o sea, te va a dar la fiesta de cabeza, dices vos. Simón, por eso me quiero ganar la entrada. De una. Sí. Oye, ¿tú te has ido a alguna fiesta de Welcome to the Future? No, loco. ¿Nunca has ido a las fiestas que organizan los Welcome to the Future? No, solo he visto fotos así, videos nomás. ¿Y te llama la atención full? Sí. Bacán, bacán. ¿Y has escuchado la polución sonora? ¿Desde qué hora nos estás escuchando? Desde las 7:30, sí. Bacán, bacán. ¿Y qué tal te parecían estos cuervos que nos han visitado hoy? Bacano, loco. Buenas canciones. ¿Sí? Esa es. Disfrutando de los cuervos que nos traen sus sonidos esta noche. Entonces, Walter, te llevas la primera entrada de esta noche gracias a Welcome to the Future. Y nosotros en el Facebook, déjanos tu mensaje en interno, en producción, con tus datos, tu número de cédula para el día de la fiesta, ponerte en la lista y que puedas ingresar directamente. Ya, loco, te agradezco mucho entonces. Walter Olaya. Olaya, de una, loco. Ya, gracias, pana. Listo, brother, nos estamos viendo. Esto es La Polución Sonora. Thank you. Estamos de regreso y ya se fue la entrada, me dice. Ya se fue la entrada, Lance. Tengo una llamada al aire, Walter Olayas. Al aire no, pues no le escuchamos. Walter Olayas. Ah, sí, hubo la llamada al aire. Yo no escuché, yo salió en rato. Walter Olayas nos llamó al aire y se ganó la entrada para este Ancestral Pool Festival. Y justo es de que allá me vino. Entonces, te queda cerquita, Walter. Vaya ahí preparado para 24 horas de música, 24 horas de fiesta. Una experiencia, como dice el ratón, también de creación. Eso es lo que nos proponen los Welcome to the Future en su Ancestral Pool Festival. Esta noche compartiendo con los amigos de los Cuervos, ha sido realmente una noche bastante bacán. Qué chévere que se haya podido dar. Y ya saben, de nuestra parte igual, este espacio está abierto cuando ustedes quieran, cuando saquen un nuevo disco, que ojalá sea pronto, cuando haya un nuevo videoclip. Ya saben, este espacio es para los músicos, es de ustedes y de la gente. Muchas gracias a todos por invitarnos y para nosotros es un gusto siempre tocar. Qué chévere, sobre todo eso. Sobre todo. ¿Les parece si hacemos un par de temas más? De una, vamos a hacer Sur. Vamos ahí. La vez anterior nos mandamos esta canción en acústico y sonó muy bien. Veamos ahora ya con un poco más de instrumentos cómo suena. Esto se llama Sur. Cuervos en vivo en Polución Sonora. Salir de tanta oscuridad, limar la celda del dolor, ir a la guerra en la razón. Estoy tratando de encontrar el foco clave en mi diván, compadeciéndose de mí, palideciendo de dolor. un tema que no está incluido dentro del disco de Cuervos. ¿Por qué no estuvo incluido Sur? Porque se hizo después del disco. Uh-huh. Tenemos ahorita como 20 canciones, así de fácil. Yeah. Tendríamos para hacer otro disco. Otro disco, ya. Yeah. Tranquilamente. Ah, entonces, uh-huh, en los shows tocamos este, tocamos temas así que no están en el disco. Uh-huh. También nos gusta ir probando cosas y parece que esta canción juega. Qué bacán. Ahí está. Ahora sí, no, tiene un matiz distinto en realidad, era lo que decías tú la vez anterior, que el compartir ya con los demás instrumentos, con los demás de la banda, realmente resulta distinto. Tiene su toque, tiene su magia. Pero también el botarse con la guitarra también genera algunas sensaciones, ¿no? El botarse solito con la guitarra. Claro, y es, además es súper necesario, ¿entiendes? Uh-huh. Porque estás acostumbrado a un sonido propio en los ensayos, sabes cómo suenan tus efectos, sabes cómo suenan tus guitarras eléctricas, pero otra cosa es venir así armado con guitarras de palo. Uh-huh. A pesar de que hemos tenido mucha experiencia tocando con guitarras de palo, porque teníamos una banda antes que se llamaba Fragua y hacíamos música únicamente con guitarras y elementos acústicos. Uh-huh. Pero es como volver nuevamente, como escucharte cómo suena una guitarra, nuevamente una guitarra de metal, de steel, en vivo, o el bajo acústico del Ricardo en vivo. Uh-huh. O el que el Andrés venga con un cajón y se dé modos con un cajón de hacer todo lo que hace una batería, es chévere. También es muy bacán. Qué bacán, ahí está. ¿Y tocaron ustedes en el Bicentenario? Sí, tocamos en el Bicentenario. ¿Cómo estuvo ya esa experiencia? Muy bacano, muy bacano. Sabes que fue chévere porque no habíamos tocado nunca para tanta gente. Yeah. En el momento que estábamos tocando, según las versiones oficiales, habían 25.000 personas. Wow. Había un mar de gente. No se veía, era un mar de gente. Y la gente estuvo muy pendiente, muy así como conectada, y dimos un show increíble. Nos gustó mucho, nos bajamos muy contentos del escenario. Y además nos subimos muy frescos, uh-huh, fue muy raro. Creo que es una de las pocas veces que nos hemos subido, pero tan frescos como tocar en la casa. Había un mar de gente y nos... Yo estaba que moría del miedo. ¿A usted sí? Yo sí. Yo no tenía nada de temor. Yo sí. Tanto que me olvidé de ajustar una parte de la batería y pasé luchando con eso todo el concierto. Pero en mi caso me pasaba lo inverso, ¿no? Que en espacios más pequeños no tienes más contacto con gente, así como es. Que sea chiriucha. Te aplatanas. Pero fue buena experiencia, y además creo que la respuesta de la gente fue muy bacana, porque tú cachas cuando tienes feedback. Uh-huh. Se siente eso. No hace falta que la gente poguee ni que esté saltando. Simplemente el momento que te prestan atención y tienes los ojos de mucha gente encima, te das cuenta cuando te prestan bola o no. Yeah. Y en ese momento pasó. Y fue chéverazo también porque pudimos tocar, lanzar el video. Uh-huh. Así como poder mostrarlo de una a 25.000 personas. Wow. Y poder tocar con el video. Fue una cosa... Claro, porque la logística era alucinante. O sea, tenías una oportunidad... Y era esa. Ajá. Qué chévere. Muy bacán. Lo que yo digo en algún momento es, sería muy bacán que en algún momento una banda, si es Cuervos, no sé, es súper bueno, si es otra banda también es súper bueno, que tenga por el gusto de escuchar esa banda a 25.000 gentes yendo por esa banda. Eso sería alucinante. Es increíble, porque en realidad siempre es, a nosotros nos queda como esa parte de un mínimo pedacito de impotencia de no poder llegar a la mayor cantidad de gente, porque claro, en realidad es música muy buena que se hace acá, buena en muchos términos, no solo buena líricamente de la música en sí, muy buena porque es sentida. Y sobre todo yo noto bastante que en los músicos, sobre todo que nos han visitado, tienen estos rasgos, no sé, de identidad, porque me hasta cierto punto me complica un poco eso de la identidad, pero sí tiene un rasgo que te identifica con la cotidianidad cercana a la tuya, es decir, de aquí, de este sector del mundo, te identifica bastante, y eso creo que de alguna forma ha generado un estilo de hacer música ecuatoriana. Así que, como decía alguna vez el Edgar, cuando tú hablas de música ecuatoriana, no solo es el pasillo, el pasacalle, el albazo, es todo esto que sucede, porque como decía el Andrés, cuando estás tocando incluso vos sientes que estás en el chota y estás bailando y tienes esa energía, tienes eso en la sangre, ¿no? Eso es lo que se ve también en Cuervos. ¿Les parece si yo les hago una petición que la gente hace siempre? A ver, ¿qué será? El perro y la catedral. El perro, de una, encantados de la vida. Vamos, esto se llama El perro y la catedral, la banda Cuervos. Esperamos que les esté gustando. A toda la gente que nos escucha en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora o como Polu Sonora, el perfil. Saludos a la gente de México, de Cusey Radio FM y de Ultramotora. Esperamos que lo estén disfrutando esto el día domingo después de la fanesca. Y con esta canción, simplemente lo que decían los chicos, imagínense por un momento cómo sería estar en el cuerpo de un perro. Y le mando saludos a un perrito que me agrada bastante, a mi perra. Esto de tener animales también, o sea, en realidad, por fuera de esto de la, no sé, fuera del video, incluso del video de la canción, esto de tener animales de alguna forma te conecta con otra realidad, ¿no? Claro. Con otro tipo de sensibilidad. Eso creo que también es importante de alguna forma, con ir encontrando algunos significados en la vida. Con la música sucede con esto de compartir con otras personas, con los animales y cosas así. Y de alguna forma se propone eso también, ¿no? Desde la musical. Imagínate lo que es tocar con animales. Imagínate lo que es eso. Es igual, ¿no? Sí. Vamos ahí. Esto se llama El perro y la catedral. Y gócelo. Esto es Cuervos en Vivo. Vale, dos. Y fuerte como un grito, busco el ruido del metal y entre coros ahogados puedo mirar del campanario. Y mientras me acerco hacia el borde, soy consciente, estuve aquí, mi nombre en el viento del norte. Cierro los ojos a la luz, abro el hocico y las palomas se columpian en la cruz. Remonto el fuego y soledad, abrumo la paloma llena. Si usted es del otro lado, si usted es del... ¿Aló? Si ustedes del otro lado se preguntaron alguna vez a qué suena el vuelo de los cuervos, ¿qué música tendría el vuelo de un cuervo? Ahí está. Esa podría ser una pequeña muestra de lo que significa esos momentos cotidianos, esos momentos trascendentes o no, esos momentos de vivir. Simplemente de vivir y encontrarse con un montón de cosas en no sé, en los caminos que recorres diariamente. Nosotros nos hemos encontrado esta noche con los cuervos volando. Nos hemos encontrado, así que ha sido una experiencia bastante chévere realmente. Ojalá a la gente le haya gustado, sabemos que sí, porque como siempre decimos, es música que se hace desde el corazón y bien sentida. De nuestra parte, amigos, una vez más agradecerles, ha sido como siempre muy bacán compartir una conversación con amigos, y no sé si ustedes tengan algo que decirle a la gente también. Sí, yo quiero saludar a la mamina y a mi papá, que no les hemos saludado hace rato, y agradecerles a ustedes nuevamente por el espacio, decirle a la gente que se conecte con este tipo de programas, que lo único que están haciendo es beneficiar en la medida de las posibilidades a que la producción cultural, musical, en este caso artística del país, tenga un contenido, tenga un fondo y además tenga un impulso. Entonces, de mi parte, agradecerles y decirles que estén pendientes, que nosotros seguimos trabajando como banda, que no se olviden que existen las redes sociales, que es la manera más fácil como podemos vincularnos con el público, y decirles también que... Bueno, que lo que nosotros estamos haciendo simplemente es un reflejo de lo que la sociedad está proyectando. Sí, nosotros nos vemos como un reflejo también de la sociedad. Y no es una banda que tenga ningún tipo de postura. Somos lo que ven, es lo que hacemos. De esto vivimos también, de alguna manera, y estamos súper contentos de que este tipo de espacio sea como un retroalimento para nosotros para seguir haciendo las cosas, ¿sí? Porque es bueno que los oyentes debatan, discutan, disgreguen y asientan cosas también. Entonces, chévere eso. ¿Por acá? No, pues igual, agradecerles el espacio. Esta es la segunda vez que estamos acá y pues nos sentimos mucho más que bienvenidos. Y para la gente que está pues escuchando, que estén pendientes de este tipo de espacios también, y si pueden, digamos, ir un poquito más allá, vengan a los conciertos, sepan que hay un trabajo, o sea, que hay muchos trabajos que están proponiéndose para ustedes, y si les interesa, bueno, nosotros tenemos material para que pues puedan acceder a él, tenemos un disco, chequen los videos y coméntenlo, ahí parece estar en las redes, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para jalarle las orejas a todos los radioescuchas, que por favor se den en chance un poquito, ¿no? Que le bajen un poco el volumen a la música que está sonando todo el tiempo, sin querer menospreciar, obviamente, pero que hay cosas interesantes, cosas valiosas, no solamente lo que nosotros hacemos, sino muchos otros músicos con los que estamos relacionados, que también merecen la pena un espacio, merecen la pena la atención, y que a nada, que se dejen de vainas y que le den el chance a la música que se hace acá, que tiene poco espacio, que vale la pena, que apoyen, nos apoyen a nosotros, que apoyen a otras bandas, esos conciertos pequeñitos en los garages, en los bares pequeños, porque toma mucho esfuerzo levantar un concierto así, toma un montón de esfuerzo y a ratos llega muy pocos oídos, y es un poco triste también para nosotros, no, muy personalmente, cuando no podemos masificar mucho más de esto. La música siempre produce cosas buenas, y como tú dices, no, tal vez las personas que estamos mucho más atrás en la fila le ponemos mucho más corazón. Yo sí me atrevo a decir eso, y bueno, que den el chance, que se dejen impactar por este vuelo, y nada, pues que el viento siga soplando y pa'lante. Y que vuelen con nosotros. Y que vuelen con ustedes. Esas son las cosas que tienen que decirnos. La primera banda, de hecho, que repite la visita a Polución Sonora. Qué bacán. De hecho, qué bueno eso, porque eso también demuestra de que, como siempre decimos, es un espacio abierto para la gente que hace música, la gente que hace arte. Está aquí este espacio, es una muestra de lo que hacemos también. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Sí. Amigos, se llevaron las entradas. se llevaron las entradas, sí, Walter Olayas, que llamó en vivo, y Diego Morocho también, que se comunicó con nosotros a la polución sonora. Comuníquense con nosotros en un mensaje en inbox y les decimos cómo se llevan estas entradas, cómo les entregamos las entradas. Así que buenas noches a toda la gente que nos ha escuchado. Esto ha sido Polución Sonora con El Vuelo de los Cuervos. Vaya, y pilas entonces Walter Olaya y Diego Morocho para que nos manden un mensaje en el inbox. ¿Les pedimos con música? ¿Les parece? De una. Vamos de ahí. De ustedes desde el escenario, un maestro. Un pasillito, bro. ¿Qué onda? La danza macabra para ustedes. Buenas noches, Polución Sonora. Se terminó. Semana. Viajeros del caos.